Mi nombre es Guillermo Villarríos. Hoy hablaremos de lenguaje y destino. Lenguaje y destino. El poder creativo de la palabra hablada. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Hay 8 pasos que todos los seres humanos han recorrido para construir su propio destino. Quienes dan los 8 pasos estando despiertos, siendo conscientes, son aquellos que se han hecho cargo de sus propias vidas, que se han hecho responsables de sus propios destinos, los artífices de sus éxitos y también los responsables de sus fracasos. Los que han recorrido los 8 pasos a ciegas, inconscientemente, son las víctimas, aquellos a quienes la vida escasamente les sucede. Son los que mantienen atribuyendo sus éxitos o sus fracasos a la buena o a la mala suerte. Los que tienen siempre a flor de labios un "yo no sé por qué me sucede esto, yo soy tan de buenas para esto, yo soy tan de malas para esto". Amigos, nuestro propósito hoy es despertar, hacernos cargo de nuestro propio destino, asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, hacernos cargo de todo lo que nos sucede. Repítete conmigo: yo creo, permito y promuevo todo lo que a mí me pasa. Yo soy el único responsable de mi propio destino. Yo he creado mi propio destino. Si hoy despiertas en esos 8 pasos, a partir de hoy serás una persona diferente. Serás una persona responsable de tus éxitos. Serás una persona que sabe asumir la responsabilidad de sus fracasos, la responsabilidad de sus propias equivocaciones, pero con la certeza de que si das los 8 pasos despierto, la probabilidad de equivocarte es mínima. Primer paso. Grábalo en tu corazón. Tu primer paso empieza en tu boca. Palabras, lenguaje. Las palabras son el principio de la creación. Las palabras anteceden a la creación. Sí, amigo, tú has construido tu destino a partir de tus propias palabras. Dime cómo hablas y te diré quién eres. El segundo paso en la construcción de tu destino se produce en el hemisferio derecho de tu cerebro. Ahí está tu mente subconsciente. El propósito de tu mente subconsciente es tomar las palabras que recibe permanentemente y construir con ellas ideas, sistema de creencias, programas mentales, paradigmas. Son todas estas sinónimas: ideas, sistema de creencias, programas mentales, paradigmas. Hoy se dice programación neurolingüística. A través de la repetición de tus palabras, de tu lenguaje, estás creando tus propios programas mentales. Estás creando en tu mente subconsciente ideas, sistemas de creencias, programas mentales, paradigmas. Ante cualquier estímulo, estos programas de la mente subconsciente envían, y pasamos al tercer paso. Envían a tu mente consciente, ubicada en el hemisferio izquierdo de tu cerebro, las imágenes y sonidos de esos programas mentales. Y eso es lo que conocemos como pensamientos. Tus pensamientos son las imágenes y los sonidos de los programas mentales. Tú piensas en imágenes, tú piensas en sonidos. Podemos recapitular esos 3 pasos de la siguiente forma. La repetición de mis palabras forma en mi mente subconsciente ideas, creencias, programas mentales, paradigmas, que ante un estímulo proyectan en mi mente consciente pensamientos. Mis pensamientos son las imágenes y los sonidos de mis programas mentales. Quiere decir esto que tus pensamientos son producto de una construcción. Tus pensamientos no son cosas al azar, no son cosas que caen, que se atraviesen, que se improvisen. Tú has construido tus pensamientos a partir de tus palabras. Tus pensamientos generan sentimientos. Y estamos empezando el cuarto paso. Sentimientos. Los sentimientos son siempre hijos del pensamiento. Los sentimientos son producto del pensamiento. Si alguien te dice, me siento mal, tú les puedes decir con certeza, estás pensando cosas negativas. No hay forma de que tú te sientas bien cuando tienes pensamientos negativos. No hay forma de que tú te sientas mal cuando hay en tu mente consciente pensamientos positivos. Pensamientos generan sentimientos. Los pensamientos, animados por los sentimientos, generan nuestro quinto paso. La conducta, la actitud, el comportamiento humano, las conductas, las actitudes son productos de los pensamientos animados por los sentimientos. Podemos decir entonces que la repetición de nuestras palabras forma en nuestra mente subconsciente ideas, creencias, programas mentales, paradigmas, que ante un estímulo proyectan en la mente consciente pensamientos. Los pensamientos son las imágenes y los sonidos de los programas mentales. Los pensamientos generan sentimientos. Los pensamientos animados por los sentimientos generan conductas, actitudes, comportamientos. La repetición de las conductas nos llevan a nuestro sexto paso. Hábitos. Las conductas repetidas forman hábitos. Hábitos. Todos los seres humanos somos esclavos de nuestros buenos o de nuestros malos hábitos. Todos los seres humanos vivimos en función de nuestros hábitos. Nuestro séptimo paso está conformado por el conjunto de los hábitos y lo que conocemos como carácter. ¿Qué es tu carácter? Tu carácter es la sumatoria de tus hábitos. Si tus hábitos son buenos, tu carácter es positivo, tu carácter es dominante. Si tus hábitos son negativos, tu carácter es endeble. Tu carácter no te permite avanzar en la vida. Y el carácter te conduce a nuestro octavo paso. El destino. El destino. Si tu carácter es positivo, tu destino será promisorio. Pero si tu carácter es negativo, si el conjunto de tus hábitos es negativo, tu destino será incierto. Ocho pasos. Repitámoslos sencillamente. Palabras. Programas mentales. Pensamientos. Sentimientos. Actitudes, hábitos, carácter y destino. Veámoslo de esta forma. Si tus palabras son negativas, tus programas mentales serán negativos. Si tus programas son negativos, tus pensamientos serán negativos. Si tus pensamientos son negativos, tus sentimientos serán negativos. Si tus pensamientos y tus sentimientos serán negativos, tus actitudes, tus conductas serán también negativos. Si tus conductas negativas se repiten, tus hábitos serán negativos. Si tus hábitos son negativos, tu carácter es negativo. Y si tu carácter es negativo, tu destino será negativo, será incierto. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Dime cómo hablas y te diré para dónde vas y te diré a dónde llegarás. Pero si por su parte tus palabras son positivas, tus programas mentales serán positivos. Si tú grabas rancheras, no esperes que te salga salsa en tu grabación. Si tú grabas tangos, no espere que te salgan boleros. Si tus palabras son positivas, tus programas serán positivos. Si tus programas son positivos, tus pensamientos serán positivos. Si tus pensamientos son positivos, tus sentimientos serán positivos. Tus pensamientos positivos, animados por sentimientos positivos, producirán en tu vida actitudes, comportamientos positivos. Y si tú repites esos comportamientos positivos, estarás creando hábitos positivos. Y si tus hábitos son positivos, tu carácter es positivo. Y si tu carácter es positivo, tu destino será promisorio. Amigo, dime cómo hablas y te diré quién eres. Si tú quieres asumir hoy la responsabilidad de tu vida, tienes que empezar ya a asumir la responsabilidad de tu boca. Llevemos estos 8 pasos a un ejemplo sencillo. Nos encontramos con un amigo al que saludamos cotidianamente. Amigo, ¿cómo estás? Fregado, pero soltero. Y si lo saludamos 20 veces en el día, 20 veces contesta, fregado y soltero. Nuestro amigo cree ingenuamente que esas palabras se las lleva el viento. Y no se da cuenta que esas palabras están quedando grabadas en su mente subconsciente. Y están generando un programa, están reafirmando un programa que podríamos llamar fregado y soltero. Si saludamos al amigo 20 veces en el día, 20 veces contesta fregado y soltero. Pregúntate tú, ¿cuántas veces lo ha repetido? En una semana, en un mes, en un año. Él habla irresponsablemente. Él no tiene conciencia de los 8 pasos. Él no se da cuenta que esas palabras están contribuyendo en la construcción de su futuro. Él está creando un programa de fregado y de soltero. Y necesariamente ese programa es el tercer paso, pensamientos de fregado y de soltero. ¿Cómo pienso un fregado? Hombre, este país no sirve. Estamos llevados. Esta empresa me quedó pequeña. Aquí nadie sirve para nada. En este país no hay empleo. Estamos en crisis, estamos llevados. Nada le sirve a una persona que tiene un programa mental de fregado. Y también tiene su programita de soltero. Para él todas las mujeres son cansonas, todas las mujeres son histéricas, todas las mujeres son cantaletosas. Para él es mejor estar solo que mal acompañado. Él fundamenta una mentira acerca de la libertad. Él confunde la libertad con el libertinaje. Él no quiere nadie que lo moleste. Él está fregado y soltero. Cuarto paso. Sentimientos. Sentimientos de fracasado y de soltero. ¿Cómo se siente un fracasado? Permanentemente desmotivado. Permanentemente aperezado. Permanentemente sin propósitos. Permanentemente harto. Y usted lo escucha decir permanentemente: qué jartera, qué mamera, qué aburrimiento. Esos pensamientos de soltero, de fregado, animados por los sentimientos de un fregado y de un soltero, le producen ese tipo de conductas de fregado y de soltero. como actúa, por ejemplo, un fregado. Renuncia a su trabajo sin tener nada a mano, convencido de que las cosas le pueden cambiar por sí solas. Es el personaje que está convencido de que yéndose del país, él soluciona todos los problemas, que pasando la frontera, los bolsillos se le van a hinchar de dólares. Esas conductas lo llevan irresponsablemente a que su papá, a que su mamá hipotequen la casa, consigan créditos, consigan pasajes fiados para que él se vaya, por ejemplo, a los Estados Unidos, convencido de que allá está la solución. Mientras el personaje tiene los dólares de su papá, de su mamá en el bolsillo, aquí envía cartas diciendo que ese país es una maravilla, que ha perdido su tiempo en Colombia, que aquí no hay nada que hacer, que cuando se ubique manda por todos. Pero eso sí, cuando se empiezan a escasear los dólares que su familia le ha dado, empiezan a llegar las cartas aquí diciendo que los gringos son muy hartos, que ese país es muy aburridor, que allá la gente es muy fría, que el clima es muy fuerte, que el idioma no lo entiende nadie, que allá eso es invivible. Llega aquí, de luna de miel con su familia, diciendo que como Colombia no hay dos, que Colombia es el mejor país del mundo, besando la tierra, diciendo bellezas de Colombia, pero cuando se pasa el encanto de la luna de miel nuevamente, vuelve otra vez a su quejadera, a decir que esto no sirve. Y así sucesivamente, esas conductas las sigue repitiendo hasta hacer de ellas un hábito. Un hábito. Sexto paso, hábito. Yo creo que ustedes conocen personas que en cuanto negocio raro hay, se mete. Personas que están convencidas que sus problemas, personas que viven convencidas que sus problemas económicos los solucionarán a través del chance, a través de una lotería, a través de una herencia, a través de un matrimonio con una persona rica, y terminan haciendo cosas que no deben hacer. Su mentalidad es esa. Esos hábitos constituyen su carácter. ¿Cómo será el carácter de esa persona? ¿Será el carácter de un ganador? ¿O será, por su parte, lógicamente, el carácter de un fracasado? Ese carácter determina su destino, determina en gran parte su destino. Ya ustedes pueden ir visualizando cuál es el destino de esa persona. ¿Y dejé a mitad del camino el programita de soltero? Sí, él piensa como soltero, él siente como soltero, él actúa como soltero. Y es probable que algún día se canse de su soltería. Algún día los amigos lo presionan, hombre, cásate, que tú tienes edad para casarte. Algún día se muere la mamá que se lo aguanta, la tía que se lo aguanta, la hermana que se lo aguanta. Algún día él ve que sus amigos se casan y siente el antojo de casarse, y seguro que él va a encontrar una persona tan despistada como él con la que se va a casar. Y ustedes pueden pensar, oiga, pero entonces falló el programa mental, porque ese se casó. Ese es el típico casado soltero. Ese es el típico personaje que, habiendo dicho sí a un compromiso de matrimonio, a él le cuesta trabajo irse un viernes para su casa, porque para él priman más los amigos. Su programa mental es de soltero. Él prefiere sus amigos, él prefiere el trago. Ese es el personaje que le cuesta trabajo irse un viernes para su casa. Ese es el personaje que para él primero está el juego del sapo, el juego del billar, la recocha con los amigos, que llegar a cumplir con sus obligaciones familiares. Era preferible que no se hubiera casado. Él, aunque se haya casado físicamente, seguirá siendo un soltero. Es un casado soltero. Analice usted, amigo, cuánto daño se ha hecho esta persona con un simple saludo. Por favor, es el momento de que tú revises cómo estoy contestando yo los saludos. Escuchemos el común de las personas. ¿Cómo te va? Así como cuando usted era pobre. Fregado pero soltero. La misma barca atravesando el río. Mal, pero usted no tiene la culpa. ¿Hemos escuchado eso o no? Ahí, regulimbis, malangas, llevándola ahí en la lucha. Esas son las palabras con las que estás construyendo tu destino. Esas son las palabras con las que estás alimentando tu mente subconsciente. Esas son la materia prima con la que estás construyendo tus pensamientos, con las que estás construyendo las actitudes, tus comportamientos para mañana, para pasado mañana. ¿En qué camino estás, amigo? Con esas palabras, repito, estás labrándote tu propio destino. Decía el poeta Octavio Paz, mexicano premio Nobel en literatura, recientemente fallecido. Él decía: no sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas. Ah, pero eso sí, cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos es también inseguro. Cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos es también inseguro. Amigos, pensemos en esto. Cuando las palabras se corrompen. Amigo, ¿cómo te va? Frikis mortis. Pailo. Llevado. Así como cuando usted era pobre. Su mente consciente, su hemisferio izquierdo, sabe qué quiere decir usted. Pero pregúntese, ¿es su hemisferio izquierdo, es su mente consciente la que graba o es su mente subconsciente? Su mente subconsciente es tal cual una grabadora. Ella se limita a grabar en forma fría. Su mente subconsciente no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto o es incorrecto, entre lo que es serio o es una broma. Ella simplemente graba, tal como usted lo ha dicho, pregado pero soltero, en la lucha, y te está creando un programa de lucha, te está creando un programa de fregado y de soltero. Mírelo de esta forma, amigo. ¿Cuántas veces salimos a comer? Vamos a un rico almuerzo y no falta quien diga: esta comida está violenta. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa expresión? Este sancocho está violento. Su mente consciente sabe que usted quiere decir que está muy bueno, que está riquísimo, que está maravilloso. Pero su mente consciente no es la que graba. La que graba y crea programas es la mente subconsciente. Ella está grabando sancocho violento. Y aquí vamos a aplicar un principio que ojalá tú lo grabes en tu corazón y lo recuerdes por siempre. Repítete en lo más profundo de tu corazón. Repítete en forma contundente, en forma fuerte, para que te lo grabe de una vez tu mente subconsciente. Repítete: mi cerebro no funciona con lo que yo quiero, sino con lo que yo le ordeno. Mi cerebro no funciona con lo que yo quiero, sino con lo que yo le ordeno. Mi cerebro no funciona con lo que yo quiero, sino con lo que yo le ordeno. Cuando tú dices: este sancocho es todo, tu mente consciente quiere decir que está muy bueno, que está muy rico, que está maravilloso, pero ella no graba. ¿Quién está grabando? Tu mente subconsciente. Y lo que tú le estás diciendo es una orden para ella. Este sancocho está violento. No te extrañes, amigo, si ese sancocho te produce daño de estómago. Y luego tú estás diciendo: algo me hizo daño. No te extrañes si tú sientes que tu presión arterial empieza a ascender, porque tú le has dicho: este sancocho es violento. Estás creando violencia en tu organismo a través de ese sancocho. Y si crees que eso no es posible, piensa en esto. Una persona va donde el médico y le dice: doctor, me siento enfermo del estómago. Y le hace ciertas preguntas y establece un diagnóstico. Él llega a la conclusión de que tú tienes un ataque de amibas. Y te dice: tómate este remedio que es muy bueno para las amibas. Tú llegas a la droguería y con cierta desconfianza, o mejor, con ciertas ganas de tener más seguridad, le preguntas al farmacéutico si ese remedio es bueno para las amibas. Y él te dice, sí, realmente esto es bueno para las amigas. Tú vas a tu casa y le compartes a tu familia. Este remedio es buenísimo para las amigas. Y te lo tomas diciendo, esto es bueno para las amigas. Te pregunto, ¿te curarás? ¿Te curarás? Amigo, si respondiste que sí, estás equivocado. No te curarás. No te curarás. Por favor, repite conmigo. Mi cerebro no funciona con lo que yo quiero, sino con lo que yo le ordeno. ¿Qué quieres tú? Sanarte. ¿Pero qué le ordenaste a tu cerebro? Este remedio es bueno para las amigas. Y tu mente subconsciente lo graba tal cual tú lo dijiste. Es bueno para las amigas. No te extrañes si en una semana tus amigas están cachetonas, rozagantes, bonitas, llenas de hijos. ¿Por qué? Porque tú le dijiste a tu cerebro, esto es bueno para las amigas. Y de pronto pensarás tú, oye, pero eso no puede ser, eso suena absurdo. Si el remedio para las amigas tiene una cantidad de químicos que son realmente agresivos. Amigo, hagamos este ensayo. Por favor, coloca tus manos así. Junta tus manos y empieza a repetir conmigo. Estoy chupando limón. Repite conmigo, repítelo fuerte, en voz alta. Estoy chupando limón. Estoy chupando limón. Estoy chupando limón. Repítelo, repítelo. Estoy chupando limón. Estoy chupando limón. Estoy chupando limón. Ajá, te pregunto. ¿Estás salivando? ¿Estás salivando? Sí, por supuesto que sí, estás salivando. Te pregunto, ¿es verdad que tengas un limón? No tienes un limón. Basta con que tú le digas a tu cerebro, estoy chupando limón, y tu cerebro se encarga de producir lo necesario para que tú consumas ese limón. Tu cerebro escuchó, estoy chupando limón, y automáticamente empieza a salivar. Él produce lo que tú le ordenas con tus palabras. Amigo, sigue diciendo que es pobre. Sigue diciendo que estás llevado. Sigue diciendo que estás en crisis. Sigue diciendo que no tiene salida. Y tu cerebro se encargará de producir lo necesario para que tú conviertas en realidad lo que estás diciendo. En las películas americanas, principalmente las películas policíacas, es muy común escuchar frases como esta. Tú tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Amigos, esa es una ley de la vida. Tú tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de mis actos es también inseguro. Piensa en esto, amigo. Yo estoy grabando una conferencia en este momento y estoy hablando de lo humano y de lo divino, cómo mejorar tu destino, cómo despertar frente a los 8 pasos. Y si de pronto cometo un error y al equivocarme digo, ¡ay caramba! Me equivoqué. ¿Será que la grabadora tiene la capacidad para decir, no caramba, es una palabra mala, una palabra grosera que no debo llevar aquí? ¿O simplemente se limitará a grabar? Así actúa tu mente subconsciente. Cualquier vulgaridad, cualquier broma, cualquier chiste que tú digas, está registrado en tu mente subconsciente. Te repito, tu mente subconsciente no distingue entre lo bueno o lo malo. No distingues entre lo que es real o lo que es mentira. No distingue entre lo que es serio o es broma. Ella simplemente graba. Así, amigo, que cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado con lo que estás diciendo. Entre más inciertas sean tus palabras, entre más vulgares sean tus palabras, entre más vagas sean tus palabras, más vagos serán tus programas mentales. ¿Por qué Los hispanoparlantes tenemos fama en el universo de incumplidos, de irresponsables, de desorganizados. Usted hable con un gringo, hable con un americano, hable con un alemán, y ellos tienen una sola forma. El americano tiene una sola forma de decir usted, you, you. Aquí decimos vos, tú, usted. Nuestro idioma es rico en sinónimos y hace que nuestros programas también sean dispersos. Un alemán te dice a ti, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Y esa es la orden que le está dando a su cerebro. ¿Cómo hablamos nosotros? Nos vemos, pero nunca decimos cuándo. Nos pillamos, pero no decimos cuándo. Hablamos una tardecita de estas, pero nunca decimos cuándo. Palabras vagas nos crean programas vagos. Programas vagos nos conducen a pensamientos vagos. Pensamientos vagos nos crean sentimientos vagos. Pensamientos y sentimientos vagos nos conducen a conductas vagas. Conductas vagas nos forman hábitos vagos. Hábitos vagos nos lleva a un carácter vago, y un carácter vago nos garantiza un destino igualmente vago. Amigo, dime cómo hablas y te diré quién eres. Si tú quieres asumir la responsabilidad de tu vida, necesitas empezar a asumir la responsabilidad de tu boca. La mente subconsciente es algo que empieza a funcionar en el momento mismo de la gestación. En el momento mismo en que se formaron, en que se unieron el espermatozoide con el óvulo, empieza a recibir información parental, información visceral. Si aquí hay una mujer en embarazo y ella se estresa, ¿se estresará también su bebé? Eso es señal de que está recibiendo información parental de su madre. Por favor, hagamos un recorrido en su infancia. ¿Cómo fuimos criados? Bobo, estúpido, dormido, despierta. Ajá. ¿Cuántos padres cargan a su hijito y con orgullo le dicen al vecino, este sí va a ser piquiña, este sí no va a sacar canas, este sí va a ser candela? Y lo decimos convencidos que esas palabras se las lleva el viento. No, amigos, esas palabras están creando programas mentales que se traducirán después en pensamientos, en sentimientos, en conductas, en hábitos, en el carácter, y determinará el destino de ese niño que tienes en tus brazos. ¿Cuántas veces, en forma irresponsable, aunque de buena voluntad, hemos reprogramado mal, hemos programado y reprogramado mal a nuestros hijos? A nuestros hijos, a través de expresiones que, aunque son cariñosas, son negativas y vulgares. Todo lo que sucede en tu vida es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos. Todo lo que sucede en tu vida es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos. Que a ti te está yendo muy bien en la vida, ese es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos. Que te está yendo muy mal en el amor, ese es el producto de tus pensamientos animados por tus sentimientos. Amigos, la vida es como un eco. Si usted no está conforme con lo que está recibiendo, préstele atención a lo que está emitiendo. Si no estás conforme con lo que estás recibiendo, préstale atención a lo que estás emitiendo. Haz una tarea muy sencilla hoy. Regálate 15 minutos con papel y lápiz. Un buen papel, un buen bolígrafo. Y escriba en ese papel, a manera de título, ¿cuál es el área de conflicto en tu vida? ¿Cuál es tu piedra en el zapato? Algunos escribirán, hombre, mi problema es económico. No hay plata que me alcance. Siempre estoy sobregirado. Siempre estoy en déficit. Otros dirán, mi problema es mi pareja. En mi trabajo va bien, tengo buenos ingresos, pero tengo problemas con mi pareja. Otros dirán, mi área de conflicto son mis hijos, mi suegra, etc. Por favor, cualquiera que sea su área, escríbala. Y después, por favor, dedíquese a escribir lo que usted habla de esa área. Por ejemplo, en lo económico. Por favor, revisa cuáles son tus expresiones sociales cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia. ¿Qué hablas tú acerca del dinero? Estoy llevado, estoy quebrado, estamos en crisis, no hay billete que alcance, esto es muy duro, etc. Te voy a garantizar, amigo, que lo que estás viviendo lo has creado tú con tus palabras. La vida es como un eco. Si no estás conforme con lo que estás recibiendo, necesitas prestar atención a lo que estás emitiendo. Amigo, revisa tu forma de saludar. ¿Cuál es tu formato de saludar? Y te invito a crear un nuevo programa a partir de tu saludo. ¿Cómo te va? Excelentemente bien. Fantástico. Maravilloso. Por la gracia de Dios. ¿Cómo te va? Excelentemente bien. Fantástico. Maravilloso. Por la gracia de Dios. Amigos, ese es el saludo de un triunfador. Ese es el saludo de un ganador. Y muchos dirán neciamente, ¿pero yo para qué voy a decir que estoy bien cuando en realidad estoy mal? Pues amigo, créame, que si usted está mal hoy, es el producto de las palabras que ha pronunciado en los meses anteriores, en los años anteriores. Si usted insiste en repetir esas palabras, ese es el futuro que tendrá en 2, 3, 4 meses. Si alguien sigue hablando como ha hablado siempre, seguirá pensando como ha pensado siempre, seguirá sintiendo como ha sentido siempre, seguirá actuando como ha actuado siempre y seguirá consiguiendo lo que ha conseguido siempre. Si usted quiere un cambio en su vida, tiene que empezar por un cambio en su pensamiento. Pero usted no puede cambiar su pensamiento cuando tiene programas viejos, cuando tiene programas negativos. Y usted jamás podrá cambiar sus programas si está reincidiendo en las mismas palabras negativas. Esto tiene su soporte en la Biblia, en el libro sagrado. Cuando a muchas personas le hablan de la Biblia, automáticamente piensan en religión. Amigos, aclaremos algo. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es ante todo un libro histórico, porque habla del hombre desde su creación hasta su final, del Génesis al Apocalipsis. Es también un manual de instrucciones, un manual de comportamiento de la vida humana, porque le explica al hombre cuál es la forma correcta de vivir. La Biblia no es un libro religioso. Si analizamos de qué habla el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en sus primeros renglones, palabras más, palabras menos, dice: en el principio, lo del oscuro, sin vida y tenebroso. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, háganse los cielos y la tierra, y fueron hechos. Y continúa diciendo, y dijo Dios, hágase esto, y eso se hizo. Y más adelante dice, y dijo Dios, hágase el hombre a mi imagen y semejanza, incluso con poder creador. Y así se hizo. Analicemos un poquito ese contexto. En el principio, todo era oscuro, sin vida y tenebroso. Cuando nada existía. Cuando existía la nada. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios. Se oyó la voz de Dios. Note algo. Se oyó la voz de Dios. Ahí no dice que Dios se apareció. Es más, en la misma Biblia está escrito: Dios no se le aparece a nadie, a Dios nadie lo ha visto. Si usted no ha aprendido a ver a Dios a través de sus hijos, a través del sol, a través de su alimento, a través de la lluvia, a través del día, a través de la noche, jamás lo va a ver. Porque Dios está en todas partes y está en usted mismo. está en usted mismo. No dice que se apareció una luz. No dice otra cosa que se oyó la voz de Dios. Lo que ratifica lo dicho en nuestro primer paso. Las palabras son el principio de la creación. Las palabras anteceden a la creación. El universo, la vida, empezó con palabra. ¿Qué significa eso hoy, a la luz del siglo XXI, amigos? Todo lo que pasa en tu vida lo has creado tú con tus palabras. Por favor, haz este ejercicio conmigo. Repítete conmigo. Yo soy archimillonario. Yo soy próspero y rico. El dinero fluye en mi vida en forma abundante, copiosa, permanente y sin esfuerzo. El dinero crece en mis manos como crecen los árboles en el campo. Todo lo que yo gasto vuelve a mí multiplicado porque yo soy la fuente de toda riqueza. Yo soy próspero y rico. Yo soy archimillonario. ¿Cuánto hace que no te dices esas palabras? Para muchos es probable que nunca se las hayan dicho. ¿Comprende por qué usted no tiene hoy riquezas? Porque usted no las ha creado con sus palabras. Pero le pregunto, ¿cuántas veces ha dicho que es pobre? ¿Cuántas veces ha dicho que no tiene dinero? ¿Cuántas veces ha dicho que el dinero no alcanza para nada? ¿Cuántas veces ha dicho que está quebrado? Amigo, su condición de pobreza, su condición de escasez, la ha creado usted con sus propias palabras. ¿Cuántas personas han rechazado la salud a través de sus mismas palabras? ¿Cómo le va? Ahí, regularcito, con los achaques. Piensa usted, mijo, que cuando uno pasa de los 40 y se despierta y no le duele nada, tiene que abrir el ojo porque de pronto está muerto. Personas que con sus palabras renunciaron al derecho de ser sanos. ¿Cuántas personas compiten con sus palabras por quién es más enfermo? Eso no es nada, mija, como me duele a mí la cabeza. Eso no es nada, mire mi gastritis. Eso no es nada, como me duele a mí el juanete. Eso no es nada. Y esas personas terminan siendo hipocondríacas. Terminan compitiendo cuál de las dos está más enferma. Terminan pendientes qué enfermedad está de moda para poder estrenar. ¿Cuántas personas han renunciado a la posibilidad de amar y ser amado a través de sus palabras? Hola, ¿cómo estás de linda? Lo mismo le dirás a todas. Hasta por burlarte lo dirás. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Qué está diciendo esa persona con esas palabras? Yo soy una fea. Yo no merezco que reconozcan en mí la belleza. Usted lo dice por burlarse. ¿Cuántas personas dicen permanentemente, pobre de mí? ¿Cuántas veces al nacer un niño, sus padres dicen, pobre mi hijo, un pobre más para este mundo? ¿Cuántas madres de familia tienen por hábito decir permanentemente, pobrecito el niño se cayó? Pobrecito el niño tiene que ir al colegio cuando está lloviendo. Pobrecito el niño no le ha dado el tetero. Pobrecito, pobre, pobre, pobre, pobre. Con buena intención, con mucho amor, está programando a su hijo para la pobreza. ¿Cuántas veces te han dicho, oye amigo, buen trabajo, te felicito? Y la respuesta ha sido, chiripa. Chiripa. ¿Qué está diciendo esa persona? Yo soy un mediocre. Su programación mental es de un mediocre. Si algo salió bien, fue por chiripa. ¿Cuántos estudiantes te dicen, increíble, gané el año? ¿Qué está diciendo ahí? Increíble, gané el año. Ni él mismo creía que merecía ganarlo. Amigos, si usted quiere cambiar su destino, necesita empezar ya a cambiar sus palabras. ¿Cómo te va? Más o menos. ¿Qué tal te quedó el trabajo? Es ahí como para el gasto. Esas palabras son las que te tienen sumergido en la escasez, en la limitación, en la pobreza. Amigos, si quieres ser rico en tu vida, habla de riqueza. Si quieres ser pobre en tu vida, habla de pobreza. Si quieres ser sano en tu vida, habla de salud. Si quieres ser enfermo en tu vida, habla de enfermedades. Por favor, yo te invito de corazón a que empecemos una ecología del lenguaje en este momento. Empieza a repetir conmigo. Por la gracia de Dios, yo soy la presencia de la salud perfecta que se manifiesta en cada célula de mi cuerpo, aquí y ahora. Por la gracia de Dios, yo soy la presencia de la salud perfecta que se manifiesta en cada célula de mi cuerpo, aquí y ahora. Yo soy la presencia de la salud perfecta. Yo soy sano, yo soy saludable, yo me siento muy bien, yo estoy muy bien. Conozco personas que han superado enfermedades terminales utilizando en su favor el poder creativo de la palabra hablada. Esta enfermedad a mí no me corresponde. Envío a las tinieblas este tumor. Envío a las tinieblas este cáncer. Envío a la nada de donde vino esta enfermedad. Yo estoy sano. Yo estoy bien. Yo me declaro sano y salvo en el nombre de Dios. Pero en contraste, vemos personas con un resfriado, con un catarro, con una gripa, diciendo: estoy que me muero. Esta gripa me va a matar. ¿Qué está haciendo con eso? Potencializando la enfermedad, haciendo grave un problema minúsculo. Amigos, ¿cuántas personas, por favor, renunciaron al derecho de amar y ser amados con sus palabras? Pobre de mí. ¿Quién se va a fijar en alguien como yo? Por favor, empieza a repetir conmigo. Yo merezco amar y ser amado. Yo merezco amar y ser amado. Yo soy la presencia del amor en mi pensamiento, en mi sentimiento y en mi actuar. Yo soy la presencia del amor en mi pensamiento, en mi sentimiento y en mi actuar. Yo merezco ser amado. Yo merezco amar y ser amado. Yo puedo ser amado. Yo puedo amar. Amigo, con sus palabras, reclámele a Dios, reclámele al universo la porción de amor, la porción de salud que a usted le corresponde. Pero es también, amigo, el momento oportuno de empezar a reclamarle al universo la porción de riqueza, la porción de fortuna que a ti te corresponde. En el universo hay suficiente para todos. En el universo hay riqueza para todos. Por favor, repite conmigo. Yo he decidido vivir en la opulencia. Yo merezco vivir en la opulencia. Yo soy un ganador. Yo nací para triunfar. Yo nací para sumar y para multiplicar. Yo no nací ni para restar ni para dividir. Yo nací para ganar. Yo soy emprendedor y le reclamo a Dios la porción de riqueza que a mí me corresponde. Yo soy próspero y rico. El dinero viene a mi vida en forma abundante, copiosa, permanente y sin ningún esfuerzo. Porque esa es otra mentira que nos metieron. Creer que para conseguir un peso hay que matarse, hay que sacrificarse, que el trabajo duro tiene como recompensa el éxito. Eso es falso. Trabajando duro se consigue más trabajo. Trabajando duro jamás se conseguirá riqueza. El paradigma, el programa mental que tú necesitas es que trabajando inteligentemente, con esfuerzo o sin él, tú puedes conseguir lo que tú necesitas. Tú puedes conseguir lo que tú quieras. Reclámale a Dios la riqueza. Mire cómo piden los pobres desde su pensamiento de escasez. Señor, mándame un carrito viejo, una limosnita por amor a Dios. Mándame una casita, un ranchito en cualquier parte. El pobre está convencido que Dios está quebrado, que Dios está ilíquido, que en el universo no hay suficiente para él. El pobre está convencido de que Dios no le puede dar una casa grande, que no le puede dar un carro nuevo. Amigo, si usted le va a pedir a Dios pequeñas cosas, sépaselas pedir. Yo le estoy pidiendo una pequeña playa privada, de siquiera 10 kilométricos. Le estoy pidiendo una finquita. Le estoy pidiendo una finquita con 30.000 cabecitas de ganado. Sí, es que Dios me puede dar eso y mucho más. Mientras muchos están pidiéndole a Dios la limosnita para el pan nuestro de cada día, otros le están pidiendo 20.000 millones de pesos, le están pidiendo 20.000 millones de dólares, le están pidiendo grandes riquezas. Y Dios le da al que le sabe pedir. Dios le da al que le sabe pedir. Si usted le pide a Dios trabajo, trabajo le manda. Si usted le pide a Dios paciencia, Él le manda problemas para que usted aprenda de la paciencia. Pídale la plata directamente a Dios. ¿Por qué tiene que pedirle trabajo? Usted puede vivir siendo feliz. Usted puede ganar mientras se ríe. Usted puede ganar mientras juega. Usted puede ganar mientras se divierte. ¿Por qué ha renunciado al derecho a la prosperidad? ¿Por qué ha renunciado a ese derecho? Por favor, amigos, empiece a utilizar el poder creativo de la palabra hablada en su favor. Empiece a utilizar su mente subconsciente a su favor. Empiece a cultivar un nuevo futuro a partir de palabras positivas. No espere que el mundo cambie, es usted el que debe cambiar. Y el primer paso es cambiar la forma de hablar. Esos 8 pasos de los que hemos hablado hoy funcionan como la ficha del dominó. Sí, amigo, como la ficha del dominó. Pare usted 8 fichas del dominó seguidas y empuje la primera. ¿Y qué pasa? Una a una se van empujando. Amigo, si usted no memoriza esos 8 pasos, memorice el primero. Empiece a hablar en forma asertiva. Empiece a hablar de lo que quiere en lugar de hablar de lo que no quiere. ¿Por qué no me hace el favor? ¿Por qué no me hace el favor? En lugar de decirle, hágame el favor de tal cosa. No vaya a llegar tarde. En lugar de decirle, por favor, llegue temprano. Le dice a sus hijos, no se salga para la calle. En lugar de decirle, por favor, quédate en la casa. Siempre estamos hablando de lo que no queremos en lugar de lo que sí queremos, sin darnos cuenta que para nuestra mente subconsciente solo recibe afirmaciones. Ella rechaza las negaciones. Cuando usted le dice, no se le olvide comprar el champú, por decir algo, su mente subconsciente está grabando, olvídese de comprar el champú. En lugar de decirle, no se olvide de comprar el champú, dígale, por favor, recuerda comprar el champú. Hablemos de lo que queremos en lugar de hablar de lo que no queremos. ¿No te gustaría ir a cine? ¿Te agradaría ir a cine? ¿Quieres que vamos a cine o quieres que vamos a bailar? Cualquier respuesta que te den es positiva para ti. ¿A usted no le gustaría? No, a mí no me gustaría. Por favor, hablemos en términos asertivos. Hablemos de lo que sí queremos en lugar de hablar de lo que no queremos. Amigo, usted puede cambiar sus programas mentales a partir de este momento. Y lo puede cambiar mediante afirmaciones, mediante aserciones, afirmaciones, mediante decretos, mediante órdenes verbales. El cerebro humano se conduce con palabras. Tú has programado tu cerebro con tus palabras. Si tú quieres cambiar tu vida, hazte desde ya un plan de cambio a través de afirmaciones. Pero afirmaciones que tienen 5 características y coincidencialmente esas características implican la letra P. Implican la letra P. Primera característica. Tus afirmaciones deben empezar diciendo yo o a mí. Yo a o a mí. Quiere decir que deben ser, ahí se aplica la primera P. Personales, yo o a mí. Nadie cambia a nadie. A ti nadie te cambia. Si tú empiezas a decir, mi suegra está cambiando, con toda seguridad estás perdiendo tu tiempo. Porque tu suegra no la cambia, sino ella. Pero tú sí puedes cambiar tu vida. En lugar de decir, mi suegra está cambiando, empieza a decir, yo estoy cambiando. Yo estoy cambiando. Yo estoy cambiando. A mí me está yendo muy bien. A mí me está cambiando la vida. Primera condición de tus afirmaciones, que sean personales. Empieza a decir yo o a mí. Segunda condición para tus afirmaciones. Segunda P. Deben estar en tiempo presente. La primera es personal. La segunda es presente. A su cerebro hay que darle órdenes precisas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en la primera dice yo o a mí, en la segunda debe decir soy o estoy. Soy o estoy. Cuando una persona dice voy a adelgazar, ¿voy qué tiempo es? Voy es un futuro indeterminado. Si usted quiere adelgazar, no importa cuánto pese hoy, empieza a decir: yo estoy adelgazando, yo soy esbelto, yo soy, y ojo a esto, yo soy en la afirmación más poderosa que tú puedes pronunciar. Yo soy en la afirmación más poderosa que tú puedas pronunciar. Si tú vas y analizas Éxodo 3.14, busca en la Biblia Éxodo 3.14, encontrarás el significado profundo de yo soy. Yo soy significa Dios en acción. Dios en acción. Amigo, el gran misterio de Dios empieza aquí, en el yo soy. Por favor, deletrea Dios. D-I-O-S. Y ahora, por favor, lee de derecha a izquierda. Lee Dios de derecha, izquierda y te devuelves. ¿Qué te da? Soy Dios. Soy Dios. Lee Dios de derecha a izquierda y te devuelves en el sentido nuestro. Y la conclusión es: soy Dios. El principio, el misterio de Dios empieza en el yo soy. Tú empiezas a creer realmente en Dios, a sentir a Dios cuando tú aceptas que tú eres Dios, porque Dios está en ti. Soy Dios. Cuando tú dices yo soy, todo lo que digas con yo soy se realiza en tu vida, porque es un mandato divino, porque estás colocando a Dios en acción dentro de ti. Y atención a esto, amigos. Todo lo que tú dices con yo soy se te realiza y es eterno. Tu cerebro no funciona con lo que tú quieres, sino con lo que tú le ordenas. No es lo mismo que tú digas yo estoy gordo a que tú digas yo soy gordo. Cuando tú dices yo estoy gordo, tu cerebro entiende eso como una orden temporal. Ahora estás, pero puede que mañana no estés. Pero cuando tú dices yo soy, estás colocando a Dios en acción y Dios es en eterno. Cuando tú dices algo con yo soy, se hace eterno en tu vida. Y miremoslo de esta manera. La medicina ha avanzado muchísimo. Todos los días se encuentran nuevos descubrimientos y nuevas posibilidades para que la gente solucione sus problemas de salud. Pero hay enfermedades con las que la medicina no ha podido. Pongamos un ejemplo sencillo, la diabetes. La medicina no ha encontrado la cura para la diabetes. Pero por favor, analiza la estructura verbal de quienes sufren de diabetes. Como hablan ellos, permanentemente dicen: yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo soy alcohólico. Y nunca se cura de eso, no importa el medicamento y no importa el tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos, con diciendo yo soy, están creando un programa eterno en su vida. Eterno en su vida. Es muy común escuchar a un gran grupo de los alcohólicos anónimos, a quienes dirijo este mensaje con todo mi corazón. Yo les pido a los alcohólicos anónimos, a los adictos anónimos, que revisen algo en su filosofía. Y esta petición va con respeto y con corazón. Que revisen los 8 pasos que hemos tratado hoy. Ellos se fortalecen diciendo: por hoy no consumo, por hoy no ingiero licor, por hoy. Ellos reprimen la conducta día a día, hasta hacer de eso un hábito. Pero cada vez que se presentan, dicen: yo soy alcohólico anónimo, o yo soy adicto anónimo. Yo soy. Aunque no consuman, mantienen viva en su mente subconsciente la programación yo soy. Están dando una orden. Y casos se conocen por multitudes de personas que han pasado 15, 20, 25 años alejados del vicio, alejados del alcohol, alejados de la droga, y algún día por algún estímulo recayeron y llegan a resultados funestos. ¿Por qué? Porque ellos con sus palabras han mantenido vivo el programa yo soy. Yo soy, yo soy. Aunque no lo practiquen, el programa en su mente está. El día que actúan el día que su conducta los conduce a esa actividad, su programa mental se desencadena y estas personas llegan a sufrir crisis profundas. Con amor y con respeto, en lugar de decir yo soy alcohólico anónimo, yo soy adicto, diga yo soy libre de los vicios, yo soy libre del alcohol, yo soy libre de la droga, yo soy un ser maravilloso, yo soy yo. Que al decir yo soy yo, está colocando la bondad de Dios en su corazón. Este llamado es de corazón. Las personas que sufren hipertensión, los cardíacos, por favor jamás repitan yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo soy diabético. Si tiene que decirlo, diga yo estoy diabético, pero yo estoy en tratamiento y yo soy sano y yo salgo adelante. Yo soy. Noten algo. Las personas que viven en escasez, siempre están diciendo yo soy pobre, y eso se eterniza en su vida. Y cuando les pasa algo bueno, ¿qué dicen? Es que uno, están de buenas, no son capaces de decir yo soy. Por favor, amigo, toma esta norma de oro. Cada vez que tú digas yo soy, acompáñalo de algo positivo, de algo que te engrandezca, de algo que te saque adelante. Tercera condición, tercera P. Tus afirmaciones deben llevar una tercera P, que sean positivas, que sean positivas. Si tú vas a cambiar, cambia para bien, no cambies para mal. ¿Cuántas personas se la pasan diciendo yo sé que algún día voy a tener que matar a alguien? El día que me mugre las manos, me las desmugro por algo que valga la pena. Y lo repiten muchísimas veces. Y ustedes ven personas que después de los años, que después de viejos, llamémoslo así, terminan metidos en líos que nadie esperaba. Ellos se han programado mentalmente a través de sus palabras para cometer un ilícito. Amigos, utilice palabras que lo engrandezcan. Si usted va a cambiar, cambie para bien. La tercera P, positivo, también implica algo adicional. Ese positivo implica algo de lo que ya hablé. La mente subconsciente rechaza las negaciones. Rechaza las negaciones. Por favor, hagamos este ejercicio sencillo. Piensen en su familia, en sus padres, en sus hermanos. Todos están pensando en su familia, ¿cierto? Por favor, ahora no piense, es una orden, por favor, no piense en su trabajo, no piense en su estudio, no piense en un profesor. ¿Qué está haciendo? Está pensando en su trabajo, está pensando en su estudio, está pensando en su profesor. Amigo, la mente subconsciente rechaza las negaciones, por eso las prohibiciones son causal de apetito. En lugar de decir yo no soy celoso, diga yo soy seguro. Elimine la negación, elimine el no. En lugar de decir yo no soy, diga yo soy seguro, yo confío en mis capacidades, yo soy maravilloso, el universo quiere conocerme, el universo quiere escucharme. Cuarta condición, cuarta P, sea persistente. Sus afirmaciones deben ser persistentes. Analice cuántos años tiene usted y cuántos años lleva hablando de la misma forma. ¿Cuántos años lleva expresando cosas negativas? No pretenda que porque dijo hoy, porque escuchó esta cinta una o dos veces, porque repitió hoy dos o tres cosas positivas, ya la vida le cambió. No, amigo, la gota más tenue rompe la roca más fuerte, no por su fuerza, sino por su persistencia. Si usted quiere un cambio radical en su vida, escoja el área que necesita trabajar, la afirmación que necesita trabajar, y empieza a repetirse la mínima 300 veces diarias. Escríbala, póngalo en carteleras, póngalo en su baño, póngalo en su alcoba, póngalo en su escritorio, póngalo en su carro, póngalo en su agenda, repítase permanentemente. La mente humana es como la tierra fértil. Si usted no le siembra cosas buenas, se le llena de maleza. Si usted va manejando su carro, si usted va montado en un bus hacia su trabajo, usted tiene dos opciones: o deja suelta su mente para que empiece a recordar el pasado y a recordar cosas negativas, usted empieza a sembrarle pensamientos nuevos. Usted se puede ir en su carro repitiéndose: yo soy próspero y rico, yo soy feliz, mi suerte está cambiando, mi vida está mejorando, yo soy un ganador, yo nací para ganar, la fortuna viene hacia mí, el amor viene hacia mí, yo merezco lo mejor. O tiene la otra opción negativa: siga pensando lo que ha pensado siempre para que siga consiguiendo lo que ha conseguido siempre. Empieza a sembrar su mente subconsciente, a implantar en su mente subconsciente nuevos pensamientos a través de nuevas palabras. Persistencia, amigo, no desfallezca. Pueda que en 8 días no vea la excelencia cuando usted lo salude y conteste: excelentemente bien, fantástico, maravilloso, ganando y ganando y ganando. Pueda que en 8 días no esté ganando aún, pero eso es como la semillita de maíz que usted sembró bajo la tierra. Aunque usted no la vea, sabe que ahí está. Y sígale echando agua, y sígale cultivando, que algún día ese maicito se convertirá en muchas mazorcas. Usted ya, cuando escuchó esta cinta, empezó, querido amigo, una vida diferente. Si usted está escuchando esta grabación, es porque usted está preparado para una vida diferente, porque ya está en las puertas de un nuevo camino. Sea persistente, escúchala, repítala, hable de ella, compártela con muchas personas. La persistencia es lo que te dará el hábito. El hábito formará ese carácter, y el carácter te hará un nuevo destino. Y amigo, la quinta P. Tus afirmaciones deben tener una P, que significa poder. Tus afirmaciones deben ser poderosas. Y ese poderosas también tiene dos connotaciones. Por favor, diga palabras de poder. Voy a tratar. Su mente no funciona con lo que usted quiere, sino con lo que usted le ordena. Tratar es una palabra negativa. Es una palabra que no implica compromiso. Es una palabra que solo significa intentar hacer lo posible. Por favor, no trate. Hágalo. Hágalo. En lugar de decir voy a tratar, diga lo voy a hacer, o mejor, lo estoy haciendo. Porque el simple hecho de que tenga la idea es porque ya empezó a hacerlo. Lo estoy haciendo, lo puedo lograr. Repítase permanentemente: yo soy fuerte y capaz ahora y en todo momento. Yo soy fuerte y capaz ahora y en todo momento. Yo soy un ganador, yo puedo triunfar. Elimine de su léxico la palabra imposible. Regálele hoy al universo 2 letras, la I y la M. Lo que es imposible, quítele la I y la M. Y repita conmigo: todo es posible en mi vida. Todo es posible en mi vida. Todo es posible en mi vida. Yo soy un ganador. Yo nací para triunfar. Todo es posible en mi vida. Utilice frases de poder, palabras que indiquen poder. Pero el otro poder, la otra connotación de poder en esta afirmación, tiene que ver a que usted lo diga en forma poderosa. Porque si usted se agarra a decir por ahí: sí, yo voy a triunfar. Sí, yo sé que puedo triunfar. Sí, yo sé que yo soy capaz. Eso no le sirve de nada. Dígalo en forma visceral. Dígalo sintiendo, fuerte y capaz. Yo soy un ganador. Yo nací para triunfar. Yo puedo ser feliz. Yo merezco ser feliz. Repítalo visceralmente. Repítalo con gana. Recuerde usted que el universo premia a aquellos, que el universo es de aquellos que, creyendo en Dios, piensan en grande, sienten muy hondo y hablan muy claro. Hable claro, cántele al universo lo que usted quiere. Un pez bajo el agua coloca millones de huevos y nadie se entera. Una gallina sobre la tierra coloca un solo huevo, lo cacaraquea y el mundo se entera. Amigo, cacaraquele al mundo lo que usted quiera. Porque cuando usted grita lo que usted quiere, lo está oyendo la persona más importante del universo, usted, su mente subconsciente, que es a su vez su conexión directa con la gran inteligencia universal, su conexión directa con Dios. Lo que usted le dice claro a nivel de órdenes a su mente subconsciente, la vida se lo retribuye. La vida es como un eco. Si usted no está conforme con lo que está recibiendo, preste la atención a lo que está emitiendo. Si usted quiere transformar su vida, empieza a producir nuevas palabras. Empiece una ecología del lenguaje hoy. Empiece a repetirse lo que usted merece, lo que usted quiere, amigo. Cuando mueren en la lengua las palabras viejas, brotan en el corazón nuevas melodías. Cuando mueren en la lengua las palabras viejas, brotan en el corazón nuevas melodías. Usted nació para ganar. El universo es suyo. Si usted no tiene lo que usted merece, es porque usted renunció con sus palabras. El mismo esfuerzo que tienes que hacer para pronunciar palabras negativas es el mismo esfuerzo que tienes que hacer para producir palabras positivas. Amigo, utiliza tus palabras a tu favor. Utiliza la mente subconsciente a tu favor. Inúndala de frases positivas para que tengas programas positivos que te generen pensamientos positivos, que te generen sentimientos positivos, que te generen actitudes positivas, que te generen hábitos positivos, que te formen un carácter positivo para que tú puedas tener un destino promisorio que es el que Dios quiere para ti y el que tú mereces. Amigo, por tus palabras te salvarás o por tus palabras te condenarás. Construye tu destino a partir de tus palabras. Empieza ya. Decídete. Decídete. Recuerda, cuando lees Dios, léelo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Soy Dios y en tus palabras hay poder. Si has creado pobrezas, pobreza, escasez con tus palabras, empieza ya a crear el mundo que mereces con tus palabras. Que Dios te bendiga y te dé mucha prosperidad.